Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en esta edición de jueves 1 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique seguirá apostando por la apertura de los centros educativos fuera del horario lectivo. Así lo ha confirmado la concejala de Educación, Isabel María Bazán, después del balance exitoso, dicen, sobre todo en horario de tarde, que les deja esta iniciativa que se ha desarrollado durante todo el verano, tanto en el CEI Benafélix como en el Fernando Gavilán. Desde hoy hasta el 13 de septiembre, estos colegios abrirán sus puertas con sus respectivos monitores en horario de 7 de la tarde a 10 de la noche. La semana de ferias se interrumpirá este programa, al que se unirá el IES Francisco Fatou una vez concluyan las obras que se están acometiendo actualmente. Isabel María Bazán ha señalado que aprovecharán estos días para ultimar los detalles para retomar la actividad a partir del 23 de septiembre en horario de 5 a 8 de la tarde. Y así era un proyecto, como digo, novedoso y un proyecto que pusimos en marcha, que comenzó el día 12 de julio, hace un mes y algo, ¿no? Bueno, pues el proyecto, la verdad, es que ha tenido muchísimo éxito. El proyecto comenzó el 12 de julio, como bien te he dicho anteriormente, en horario de mañana de 10 a 12 del mediodía y de tarde de 7 a 10 de la noche. En el mes de julio y agosto, bueno, estos meses se ha estado... con unas monitoras que hemos contratado, unas animadoras socioculturales, a las que desde aquí les doy las gracias porque han hecho un trabajo magnífico de implicación con los chavales y con los chavalas que han estado participando allí, de colaboración, y yo creo que ha sido todo un éxito. Tanto es así que, bueno, de todo esto, como bien te digo, es un proyecto novedoso, un proyecto nuevo que hemos cogido, y entonces ya decir verdad que hemos hecho un pequeño balance hasta el 31 de agosto, de qué hay que mejorar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay que seguir con este proyecto, y nosotros vamos a seguir apostando por la apertura de centro en horario de tarde, como no puede ser de otra manera, porque hemos visto la aceptación y cómo han cuidado y cómo han ido cada vez más niños y niñas a estos centros educativos. Decir que, como bien dijo, se comenzó el día 12 de julio abriendo por la mañana y por la tarde, y los primeros días, la verdad es que al principio, aunque dimos bastante publicidad, pues al principio no hubo tantos niños, pero ya en el mes de julio hubo una media como de unos 22 niños, había días que había 12, había días que había 22, otros días que había 30, dependiendo de los días. Es verdad que sí, lo que hemos sacado en conclusión de esto es que es verdad que los niños por la mañana pues iban poco. Todos sabemos que las actividades de los niños por la mañana, bueno, pues que unos tienen piscina, se levantan un poco más tarde, bueno, y por la mañana es verdad que no ha tenido la apertura por la mañana, no ha tenido suficientemente éxito. Es decir, es verdad, todo es un proyecto nuevo que tenemos que modificar en este caso, en a lo mejor la apertura al año siguiente, en verano, no sería por la mañana, uh-huh. O sería en vez de 10 a 12, puede ser que también nos han sugerido que fuera a lo mejor de 11 a 1 o de 11 a 2, ya veremos de cara al curso escolar del año que viene, a las vacaciones del año que viene, como lo planteamos, pero ya en el mes de agosto, que ya entendemos que se ha retomado, que ya se enteraron más chicos y chicas, pues el mes de agosto la verdad es que ha sido todo un éxito, porque la media ha sido desde 15 hasta algunos días, hemos tenido hasta 36 niños y niñas en los centros educativos del Benafélix y el Fernando Gavilán. Han ido niños pequeños, hasta con sus familias, han estado en familias que han estado jugando con los típicos, llenando los globos, con los típicos globos, bueno, jugando allí en el centro. Han estado haciendo actividades de fútbol, de baloncesto, de voleibol. Algunos tenían una mini red para jugar al voleibol, también se la han llevado, con bicicletas, con patines, los juegos de agua con los globos, como he dicho antes, las cartas. Hay niñas que se han ido allí a hacer los bailes estos típicos que se llevan ahora del TikTok. Otros niños se juntaban en el grupito para charlar y jugar. Uh-huh. Bueno, yo creo que han tenido un espacio abierto, un espacio en el que han estado bien, han estado con un sitio amplio, y yo creo que los padres también, es verdad que nos han felicitado, incluso los padres del barrio. Algunos han vuelto de vacaciones ahora y como que se lo han encontrado ahora y han dicho que están encantados, porque como bien te he dicho, hay algunos padres que se han ido con niños pequeños a jugar al fútbol, otros han ido con la bicicleta. Así que yo en resumen te diría que ha sido que ha sido todo un éxito el proyecto. Que como todo buen proyecto y además un proyecto nuevo, vamos a intentar pues de mejorar, porque sí es verdad que nos han dicho las monitoras que en algún caso los niños pues han pedido a lo mejor alguno que se le haya olvidado una pelota o que si había alguna otra cosa, si había algún juego para jugar, no los hemos anotado y para el próximo curso pues procuraremos tener un banco de juegos para que el que quiere jugar a la pelota de fútbol o a la de baloncesto o algún otro juego para que se lo podamos prestar y después nos lo devuelvan. Así que nosotros por nuestra parte, como bien digo, ha sido un proyecto novedoso, un proyecto importante y un proyecto que ha tenido buena acogida y vamos a seguir con él. Mañana viernes 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche tiene lugar la 41ª noche de la piel flamenca. La sede de la Peña Flamenca de Urique acogerá un evento en el que se darán cita a los ganadores de su concurso en la modalidad de cante de las ediciones de 2020 y 2022, Rucío Ruiz. Y mañana viernes 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche tiene lugar la 41ª noche de la piel flamenca. La sede de la Peña Flamenca de Urique acoge un evento en el que se darán cita los ganadores de su concurso en la modalidad de cante de las ediciones de 2020 y 2022, Rocío Ruiz de Rota y José Antonio Romero, el perrito de Paterna. En la previa de esta cita, el presidente del colectivo, Manolo Román, ha avanzado el programa de actividades que llevarán a cabo entre septiembre y octubre, destacando el tercer encuentro provincial de peñas en el puerto de Santa María el próximo 17 o la celebración del Día de la Provincia el día 23. Para final de octubre queda el final de curso de la Escuela de Castañuelas, así como la actuación del ganador del concurso en la modalidad de baile, Pablo Egea, que no podrá estar mañana. Pues vamos a celebrar la final, ¿no? Podríamos decir del 2020, por modo de la pandemia no se pudo hacer, ¿no? Y la de este año 2022, que bueno, pues como es normal, tiene obligación a venir uno de los cantadores, uno de los primeros premios. En esta ocasión, pues vamos a tener Antonio Tunito Pérez Romero, el perrito de Paterna, que bueno, nos debía esa actuación, ¿no? Como no lógico, tienen que venir a recoger su premio y eso. Él ya cobró su premio, pero no pudo venir en esa ocasión. Y tenemos a Rocío Ruiz también, que es la ganadora del año 2022. Y estará con nosotros mañana noche. El baile, que es el que falta aquí, el muchacho se encuentra fuera, se encuentra en Londres. Entonces la actuación de él la hemos dejado para más adelante, para que pueda venir, que va a venir con su grupo y otro grupo más que va a traer por su cuenta. O sea que vamos a pasar también una noche divina de baile. Vamos a tener dos bailes, ¿no? Creo que son dos bailes, porque también parece que trae una cantadora que es buena, que es la que canta atrás y también va a hacer algo hacia adelante, ¿no? Para adelante. Así que esperemos también pasar una noche buena. Claro. No va a haber mañana noche baile, pero bueno, va a haber buen cante. Así que todos los aficionados allí, a ver si nos podemos entrar. Hemos celebrado, como tú sabes ya, ¿no?, la final del concurso la hicimos en el Fatou, ¿no? Sí. Y esto, como es más, yo qué sé, no es que sea menos ni más, ¿no?, sino que vamos a hacerlo en nuestra sede, que creo yo que allí está más recogidito y vamos a estar muy bien. Ya en próximos años, ¿no?, cuando ya podamos hacerlo como lo hacíamos anteriormente, pues estaremos en el Fatou como es normal. Sí, es que hemos dicho, bueno, por lo que es el artista invitado, nos lo vamos a gastar en otra cosa, ¿no?, y vamos a traer más cosas para que la gente se divierta un poco más, ¿no? Y los socios pues estén más contentos. Allí hasta que, bueno, ocupar el aforo, ¿no?, o completar el aforo, ¿no?, y ya está, nada más. No hace falta invitación ni nada. Está invitado todo el mundo. Pues sí, vamos a tener un otoño bastante movidito. La 25ª edición del Rally Sierra de Cádiz tendrá lugar los próximos 16 y 17 de septiembre. La prueba cuenta con un total de 362 kilómetros, de los que 101,20 serán cronometrados. Escudería Sur ha diseñado un espectacular último tramo de 25 kilómetros y que comprenderá los municipios de Zahara de la Sierra y Benamaoma, donde terminará el rally. De momento, son más de 70 los equipos inscritos, siendo el máximo posible de 85, y entre ellos se encuentran numerosos ubriqueños. Tampoco faltarán los favoritos, como José Antonio Aznar, que nuevamente se presenta como el rival a batir. Habla el presidente de Escudería Sur, Paco Galera. Cuando empezamos a hacer este 25 rally, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Claro, nosotros como organización o como escudería, a nosotros no se nos ocurre, yo qué sé, llevar una actuación musical al rally, ¿no? Porque creo que tiene poco que ver con esto. Nosotros lo que pensamos es, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es hacer algo en el recorrido que sea de este año, que sea único, porque no se va a volver a repetir, no vamos por el esfuerzo, porque hacer un tramo de esa distancia supone un esfuerzo logístico importantísimo. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues de un tramo, vamos a hacer un tramo de 25 kilómetros en el 25 aniversario. La verdad es que yo ya lo tenía en la cabeza desde hace tiempo y sabía que se podría hacer, pero había que buscar el momento y el lugar. Entonces, evidentemente, no podías hacer un tramo de estos ni el primero ni el segundo, porque es que tenemos claro que ahí puede caer mucha gente, porque sí, porque las mecánicas no aguanten, por muchas circunstancias, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo suyo es ponerlo como último tramo del rally, que desde el punto de vista deportivo, aparte del interés que ya tiene, le puedes añadir que si el rally va un poco justo en clasificaciones, además de la general, pues ya sabéis que cada uno pelea por lo suyo, ¿no? Hay quien pelea por la copa que va luchando, hay quien pelea por ser primero de la agrupación para llevarse su trofeo, en fin, un tramo de estos puede darle la vuelta a la clasificación en un momento dado, ¿no? Pues lo echamos todo al rojo, como se dice en el argot, lo echamos todo a un lado y dijimos, bueno, pues el último tramo vamos a hacerlo así y va a ser, bueno, pues la niña bonita del radio, por lo menos lo que más le ha llamado la atención a los pilotos. Toda la gente que desde el primer momento empezó a oír, incluso antes de que saliera publicado, que íbamos a hacer algo diferente. Mira, nosotros en enero pensamos en este tramo. Sabíamos dónde empezaba, dónde acababa, los medios que hacían falta, todo lo que necesita el tramo. En enero, en febrero, cuando empezaron las competiciones, empezamos a hacer un sondeo, lógicamente. Nosotros no nos tiramos así a decir, bueno, a ponerlo y esto es lo que hay. Sino, hombre, porque un tramo de 25 kilómetros en un campeonato de España es una cosa muy normal, pero en un campeonato de Andalucía no se ve todos los días. Entonces, claro, un tramo de 25 kilómetros es una espada de Damocles, porque para la gente que tiene coches muy buenos, muy revisados y muy actuales, pues un tramo de 25 kilómetros se lo chupa sin problema. Para coches ya más antiguos, con menos revisiones, o que no están tan a punto, un tramo de 25 kilómetros puede ser la muerte, sobre todo después de haber recorrido ya 75 claro. kilómetros de velocidad, que es como se llega a la salida de este tramo último a las 7 menos cuarto de la tarde. Entonces, claro, todas esas cosas que nosotros pensábamos, decíamos, bueno, está muy bien por una parte, pero a lo mejor hay gente que puede tener coches que no le van muy bien estas cosas, que te puede decir que no. Y por eso lanzamos un sondeo. Le dijimos a oficiales y a personas de la escudería que van a las pruebas, que preguntaran qué pensaban de que este año hubiera un tramo de 29, y la verdad es que la respuesta fue aplastante. a todo el mundo le ha encantado la idea de hacer un tramo así. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ese tramo. Es que ese tramo es un tramo del Monte Carlo, que yo he ido 8 o 9 veces. Es un tramo espectacular, es lento por una zona, rápido por otra, 4 tipos de asfalto distintos, que tiene de todo, de todo. Entonces, claro, a cualquiera que le guste los rallies, eso ahora mismo, ¿dónde hay que firmarlo? Como la respuesta fue tan abrumadora, pues dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces ya, pues, ¿verdad? Tomamos las mediciones exactas y el tramo tiene 25,4 kilómetros. Y cerramos con otro apunte de deportes. El Cabo de Ubrique comienza hoy la preparación de la próxima temporada, para la que todavía cuenta con plazas libres en sus diferentes equipos. Aquellos interesados deben acudir al pabellón municipal en los horarios de entrenamiento que se han dado a conocer hoy mismo y que pueden conocer detalladamente en nuestro perfil de Facebook. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.